9:46. Vamos a comenzar con el segmento Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 29, que nos habla sobre el despertar. El próximo lunes terminaremos con este capítulo y el próximo martes, si Dios quiere, empezaremos el capítulo número 30, ¿ok? Hoy vamos a hablar del apartado número 8 del capítulo 29, que se titula El Anticristo. Y bueno, recuerden que todos estos temas los sacamos del libro Un Curso de Milagros, ¿ok? Bueno, con eso damos inicio a Encuentros Existenciales. El Anticristo. Les voy a leer el primer párrafo y empieza con unas preguntas. ¿Qué es un ídolo? ¿Crees saberlo? Pues los ídolos no se reconocen como tales y nunca se ven como realmente son. Ese es su único poder. Su propósito es turbio y son a la vez temidos y venerados porque no sabes para qué son ni para qué se concibieron. Un ídolo es una imagen de tu hermano a la que le atribuyes más valor que a él. Sea cual sea la forma de los ídolos, los inventaste para reemplazar a tu hermano. Y esto es lo que nunca se percibe o se reconoce. Mas así es, trátese de un cuerpo o de una cosa, de un lugar o de una situación, de una circunstancia o de un objeto que se posea o se desee, de un derecho que se exija o de uno que ya se tenga. No dejes que las formas que adoptan te engañen, pues los ídolos no son sino sustitutos de tu realidad. De alguna manera crees que completan tu pequeño yo, ofreciéndote así seguridad en un mundo que percibes como peligroso y en el que hay fuerzas que se han aglutinado a fin de quebrantar tu confianza y destruir tu paz. Crees que los ídolos tienen el poder de remediar tus deficiencias y de proporcionarte la valía que no tienes. Todo aquel que cree en ellos se convierte en esclavo de la pequeñez y de la pérdida. Y así, tiene que buscar más allá de su pequeño yo la fuerza necesaria para levantar la cabeza y emanciparse de todo el sufrimiento que el mundo refleja. Y bueno, un ídolo, nosotros tenemos muchos ídolos y tal vez dices tú, no, yo no tengo ningún ídolo, ¿no? Pero un ídolo es una falsa impresión o una creencia falsa. Es alguna forma de anticristo, o sea, que constituye una brecha entre el Cristo y lo que tú ves. Muchas veces nosotros confundimos nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra dicha con cosas externas, ¿no? Que nosotros vemos, que nosotros tenemos o que queremos tener. Y estamos idolatrando cosas que realmente no son importantes. Le damos mucha importancia a las cosas temporales. Y todo en este mundo, como nosotros lo vemos y en el que nosotros habitamos, todo es temporal. Todo es temporal y todo está cambiando. Todo cambia, todo se renueva, todo se modifica. Todo tiene cambios, ¿no? Y a veces nosotros vamos por el mundo temiendo y sentimos que el camino está tenebroso. Y ese camino no está tenebroso cuando tú te alejas de los ídolos. Un ídolo no es nada. Para que pueda existir un ídolo, nosotros tenemos que creer en él. Por ejemplo, ¿es muy importante el dinero para ti? Es una cosa externa, es una cosa fabricada, ¿no? Eso es un ídolo. No es nada. O sea, nosotros estamos atribuyendo y le estamos dando mucha importancia a las cosas que realmente no son nada. Tenemos muchos regalos en nuestra vida, tenemos muchos milagros que se están manifestando en todo instante y muchos dones, ¿no? que Dios te manda, mucha luz para que podamos ver con claridad esas cosas que nosotros vemos oscuras y no las vemos, no nos creemos que poseemos de todos estos dones. No los creemos porque estamos más metidos en lo que nuestra mente nos dice o lo que nosotros escuchamos. Todo lo que a mí me digan, todo lo que yo interprete no es real, ni tiene caso, ¿no? De que me aferre a esos pensamientos porque no son reales. Habrá tal vez 100 personas que me conozcan y creen conocerme muy bien y todos van a tener una descripción muy distinta de mí. ¿Por qué? Porque tal vez yo actúe diferente con cada uno de ellos, ¿verdad? Y eso entonces, ¿qué lo va a hacer realidad? ¿Quién va a decir, no, es así, es asá, es así, es asá? No. Hasta la propia interpretación que yo tengo de mí misma no es real. Porque no soy este personaje, más que este cuerpo, soy espíritu. Todos somos espíritus, todos tenemos esta fortaleza o este ser que es el que nos mueve, que es el que nos conduce en esta vida. Para los que somos creyentes de Dios, formamos parte, nuestro ser, nuestro espíritu forma parte de Dios. Entonces no tiene caso que sigamos creyendo en falsos ídolos. No tiene caso que nos abrumemos por cosas que no son reales. Todos los pensamientos que tenemos acerca de las cosas que nos molestan. Y bueno, disculpen aquí, estábamos hablando de que no tiene caso que sigamos creyendo en los ídolos, porque los ídolos son falsos. Tenemos muchos dones, mucha luz y todo lo que necesitamos para estar en paz, o sea, se nos provee. Entonces, la felicidad, la dicha, la paz, la luz, la sanación, el bienestar, todo está en ti. No está en alguien más ni en algo más. Uno no se siente mejor por lo que alguien más le dice o por lo que alguien más le da o por lo que uno busca en otro lugar. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto para que podamos caer todo este teatro, ¿no? Para que caiga todo este teatro que nosotros hemos creado. Recuerden que nosotros somos los directores, los productores, el personaje principal, el personaje secundario de nuestra propia película. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra película? ¿Cómo estamos actuando? ¿El personaje principal, o sea, se siente bien? Eres el personaje principal, eres el director, entonces fabrica tu mejor película en el que realmente te sientas en paz, en el que realmente puedas vivir con todos los dones y con todo el poder. O sea, tú tienes todo el poder para estar bien, tú tienes todos los milagros para que los manifiestes y para que los manifiestes en los demás. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestros ídolos? ¿Cuál es su finalidad? Distraernos pensando, ah, cuando tengo $1,000,000, ah, qué padre, ¿no? Eso es un ídolo y es una falsedad. Eso no te va a dar felicidad. Entonces, todo lo que idolatramos, todo lo que vemos, esto es lo mejor, esto podría ser lo mejor en mi vida, todo eso no es real. Todo eso no importa realmente. Aquí en el apartado, casi al final, nos dice, Dios no tiene muchos hijos, sino uno solo. ¿A cuál de ellos se le puede dar más y a cuál menos? Cuando dice que tiene un solo hijo es porque todos estamos en la unidad, en la unicidad. Todos formamos parte del uno. Dios te dio todo lo que existe. Y para asegurarse de que no lo pudieses perder, se lo dio también a toda cosa viviente. A veces nosotros pensamos que como somos seres humanos, importamos más y todo lo demás no importa. Todo lo demás no importa. Y la verdad es que porque lo único real que existe es el espíritu, y el espíritu es eterno, el espíritu nunca muere, no hay un principio ni hay un final, es eterno. Entonces, para los que creemos en la reencarnación, estamos pasando de ponernos así como si fueras un artista de un teatro, ¿no? Y dices, ahora vas a interpretar a este personaje y te vas a llamar así y vas a vivir tu vida así. Y ahora te toca actuar de otra manera y ahora te vas a llamar así y vas a actuar así, ¿no? Entonces, un actor pues está más consciente de que vive su vida a través de personajes. Y nosotros decimos, no, pues yo no soy un actor, yo no soy una actriz, entonces yo no vivo de personajes. Y la realidad es que siempre estamos haciendo personajes. Tú no actúas, yo no actúo, o yo no le hablo igual a un niño de 2 años, a mi perrito, ¿verdad? A sus jefes no le hablan igual como a un niño de 2 años, a su familia no le hablan igual como le hablan a un amigo. Entonces, todos esos son personajes que nosotros vamos poniéndonos y nos vamos quitando. Entonces, no podemos decir, no, yo soy íntegro siempre con todos, actúo igual. Entonces estamos mintiendo, ¿no? Ningún ídolo que nosotros tengamos puede hacer que seas más que Dios. El dinero no te hace más que lo que Dios te creó. Y cualquier cosa externa que tú veas, nada te va a hacer más que Dios. Dios te hizo perfecto, así como estás. El objetivo, si es que hay, es que vivas este momento como es. Tal como es, sin rechazarlo. En el momento en que nosotros no rechacemos absolutamente nada de este instante, entonces ahí es cuando puedes ver y puedes manifestar todos los milagros. ¿Por qué? Porque no hay peso en uno que diga, ah, no lo quiero. Nos abrimos a la experiencia, aunque no la comprendamos, por lo menos intentamos y decimos, ¿sabes qué? No voy a ir en contra de lo que es la vida, de lo que es la naturaleza, ¿no? Y nos dedicamos a escuchar. Y vamos a escuchar a nuestro ser, vamos a escuchar a nuestro espíritu. Y si realmente lo escuchamos, lo vamos a escuchar con serenidad. No lo vamos a escuchar cuando estamos angustiados o cuando estamos enojados. Obviamente que no nos vamos a dar esa oportunidad de escuchar. Pero cuando estamos serenos, cuando estamos en un estado de meditación y de aceptación, como ahorita, entonces podemos sentir que no estamos solos, que nunca estamos solos y que nunca lo estaremos. Que no necesitamos de los ídolos, no necesitamos de nuestro cuerpo, la importancia que le atribuimos a nuestro cuerpo, a lo que creemos ser, a lo que creemos tener, a lo que no tenemos, a lo que nos falta, a lo que nos quitan. O sea, nada de eso importa. No somos esto. Todo en este mundo es temporal, todo lo que vemos es temporal. En un siglo más, o sea, muchas cosas y muchas personas no van a estar. Entonces, ¿por qué nos queremos aferrar a las cosas y por qué queremos que las cosas no cambien cuando es la naturaleza de todo cambiar? Nuestras células no son las mismas que fueron ayer. Nuestros órganos se regeneran a cada instante, las células de nuestros órganos. Cada 3 días tenemos un intestino nuevo. Eso yo lo comprobé, es cierto. Tal vez no científicamente, pero lo comprobé en mi experiencia cuando estaba mala de mi intestino. Cada 3er día, si yo estaba enferma, al 3er día estaba bien. Y si volvía a darle algo que me ponía mal, me volvía a enfermar y a los 3 días estaba otra vez bien. Porque es cierto, todo está cambiando. Todo está cambiando, todo se está moviendo. Entonces no podemos decir que estamos igual. O que nada está funcionando en nuestra vida. Porque todo se va transformando. Queramos aceptarlo o no, todo se está moviendo. Hasta la tierra se está moviendo, ¿no? Estamos girando en la tierra y nos damos cuenta. Nos sentimos desequilibrados. Sentimos que, ay, me voy a caer porque la tierra se está moviendo, está girando. No, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que están sucediendo en este instante y que nosotros pasamos desapercibidos, pero eso no quiere decir que no estén sucediendo. Todos los cambios se dan en este instante. Y en este instante es en el único que nos encontramos, es en el único en el que podemos ser dichosos, es en el único que podemos ser felices, es en el único que podemos aceptar todas las bendiciones. Es en el único instante en el que uno puede despertar y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de mis sueños. Ya no necesito seguir soñando y teniendo estas pesadillas cuando puedo despertarme a la realidad. Y la realidad es que todo lo que yo creía y todo lo que yo veo, yo creo y interpreto, no es cierto. Hay muchas personas que se convierten, trascienden, ¿no? Como lo hizo Jesús, como lo hizo el Buda y como lo han hecho otros, tal vez que ni nosotros conocemos, ¿no? Hay muchos maestros que les llaman, como fue, vuelvo a repetir, Jesús, ¿no? Y el Buda, que son los que yo, en los que más me enfoco, pero ellos, o sea, manejaron pues, obviamente un nivel de conciencia muy elevado, en el que realmente estaban presentes, en el que realmente, o sea, vivían lo que les tocaba vivir, aceptándolo. Entonces, no les estoy pidiendo que hagan algo así, porque tal vez van a decir, dejar todo. A veces dejar todo es sentir que tenemos todo, que disponemos de todo. Y a veces tenemos un pensamiento que nos hace pensar que es al revés. Dejar todo nos hace creer que se nos quita todo. Y no es cierto. Cuando dejas todas esas ideas, que lo único que te están haciendo es dañarte, entonces te quitas todo lo malo. O bueno, todo lo que te hace sentir mal. Para darte cuenta de que hay muchas más cosas que tú no veías y que están disponibles para ti, para que tú estés bien, para que tú te des cuenta de que eres perfecto, que eres perfecta. Recuerda lo último que nos dice el apartado: ningún ídolo puede hacer que seas más que Dios. Dios te hizo perfecto, perfecta. No importa lo que tu mente te diga o lo que la otra gente te diga. Pero si sigues creyendo en los ídolos, vas a seguir pensando o vas a seguir sintiéndote insatisfecho. Entonces, creyendo en Dios, en tu perfección, te darás cuenta que lo tienes todo. Entonces, nunca estarás satisfecho siendo menos, porque sabes que eres más, más de lo que creías ser. ¿Okay? Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Con esto finalizamos el anticristo. El anticristo son los ídolos falsos que tenemos, ¿ok? Y bueno, hoy nos toca la lección 228 y nos dice: Dios no me ha condenado, por lo tanto, yo tampoco me he de condenar. Está muy bonita porque, pues aquí lo dice todo: Dios no me ha condenado, por lo tanto, yo tampoco me he de condenar. Mi Padre conoce mi santidad. ¿Debo acaso negar su conocimiento y creer en lo que su conocimiento hace que sea imposible? ¿Y debo aceptar como verdadero lo que él proclama que es falso? ¿O debo más bien aceptar su palabra de lo que soy, toda vez que él es mi creador y el que conoce la verdadera condición de su hijo? Entonces, aquí en la parte de la oración, si ustedes pueden escucharla con los ojos cerrados o simplemente escúchenla. Dice: Padre, estaba equivocado con respecto a mí mismo porque no reconocía la fuente de mi procedencia. No me he separado de ella para adentrarme en un cuerpo y morir. Mi santidad sigue siendo parte de mí, tal como yo soy parte de ti. Mis errores acerca de mí mismo son sueños. Hoy los abandono y ahora estoy listo para recibir únicamente tu palabra acerca de lo que realmente soy. Qué bonita lección, qué bonita oración. Nos recuerda que nuestra santidad siempre sigue siendo parte de nosotros y nosotros somos parte de él. Entonces, en este momento podemos abandonar todos esos sueños, todas esas pesadillas y estar despiertos y despertar. ¿Por qué? Porque ahorita estamos listos para recibir únicamente la palabra de Dios acerca de lo que realmente somos. Entonces, cada hora vamos a recordar que Dios no nos ha condenado. Por lo tanto, yo tampoco me he de condenar. Con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.